Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama en internet. Traemos ahora información cultural, una noticia destacada que hemos encontrado en alhama.com. Y que se centra, además, en un talento de aquí, de nuestra comarca. Efectivamente. Una noticia, bueno, que la verdad es que nos llena de orgullo. Se trata del poeta Joaquín Martín Quirosa. Ha sido protagonista, y además galardonado, en las recientes Jornadas Culturales de Espejo de Alicante. Así es. Estas jornadas, para situarnos, fueron del 9 al 12 de junio, ¿verdad? Exacto. Y allí Martín Quirosa, pues recibió nada menos que el primer premio. Sí, el primer premio en la modalidad de poesía clásica. Esto fue en el marco del quinto certamen internacional Espejo de Alicante. ¿Y por qué obra, concretamente? Pues mira, el premio fue por su soneto La senda del vagabundo. Y el jurado, según leemos, destacó la intensidad lírica, también el dominio técnico, claro, y la profundidad del tema. O sea, un gran reconocimiento. Un soneto tiene mérito hoy en día, ¿no? Dominar esa forma clásica. Podríamos quizá leer un poquito para hacernos una idea. Hombre, claro. Mira, la primera estrofa dice así. Entre calles caminan cada día como sombras que buscan guarecerse, intentando del día no caerse. Su experiencia se vuelve maestría. Qué bonito fragmento. Suena potente, la verdad. Pero, por lo que veo, los reconocimientos no se quedaron solo ahí, ¿no? No, qué va. También tuvo un papel importante en algo, bueno, bastante novedoso, la estrofa Julia, que se describe como una forma poética, digamos, emergente. Ah, la estrofa Julia. Sí, algo había leído. O sea, que no solo escribe en formas clásicas, sino que también está metido en innovación poética. Exacto. De hecho, ejerció como presidente del jurado en la modalidad Benedicto de este mismo certamen, precisamente con esta estrofa. Y además recibió otro premio, el Ramón Palmeral. El premio Ramón Palmeral. ¿Y este en qué consistía o qué reconocía? Pues este premio, que por cierto incluye un cuadro original del artista Ramón Palmeral, reconoce su trayectoria. Pero sobre todo, y esto es importante, su apoyo activo a la difusión de la estrofa Julia. O sea que se valora no solo su creación, sino también su labor de promoción, ¿no? De dar a conocer esta nueva forma. Justo eso. Y como colofón, digamos, llegó el nombramiento quizá más destacado de todos. Joaquín Martín Quirosa fue nombrado oficialmente embajador de la estrofa Julia, modalidad Benedicto, en España. Embajador, eso suena importante. Embajador en España. Sí, sí. Es un título que, bueno, subraya su autoridad y su prestigio en la poesía a nivel nacional, diría yo. Un verdadero embajador cultural, sin duda. Vaya trayectoria en esas jornadas. Premios, jurado, embajador, todo relacionado con la poesía, tanto clásica como emergente. Y toda esta actividad literaria, ¿eh? Las obras premiadas, las seleccionadas, todo eso se ha recogido ya en un libro. Un libro que ya está editado. Funciona como testimonio, ¿sabes? Del dinamismo cultural de Espejo de Alicante y, por supuesto, del papel clave de nuestro poeta. Queda claro, entonces. Joaquín Martín Quirosa se consolida, vamos, como una figura fundamental de la poesía contemporánea en español. Alguien que combina la creación propia, la crítica, al ser jurado, y la promoción cultural. Exactamente. Una combinación muy interesante y, bueno, muy necesaria también en el panorama cultural actual. Pues una excelente noticia para la cultura de nuestra comarca. Pueden encontrar más detalles y el soneto completo en alhama.com, nuestra web de referencia. Y desde aquí, desde Radio Alhama en internet, pues seguiremos acercándoles la actualidad. El equipo, con Juan Cabezas hoy a los mandos técnicos, sigue preparando más contenidos para Alhama Comunicación. Sintonía breve de salida. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.